¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien y preocupado por lo que ha sucedido en el día de ayer con los trabajadores estatales. Sí, bueno, nosotros también estamos muy preocupados porque nosotros en el día de ayer fuimos a compartir un asado con compañeros trabajadores del casino a las 11 de la mañana, lo cual el asado terminó más o menos a la hora de la tarde con mucha cordialidad, fraternidad, y siendo más o menos las 3 de la tarde empezamos a repartir volantes dentro del hipódromo que decía no los despidos de del personal de juego y casino. Y la gente, la verdad, nos recibió bastante bien, no hubo ningún problema, hasta que llegamos a la zona VIP, que es un restaurante que hay ahí, donde estaba la directora de juego y casinos. Una vez que llegamos ahí, empezamos a ser agredidos verbalmente por un grupo de 50 personas, muchas con la camiseta de Godoy Cruz. Y bueno, ante esa situación, ante esa hostilidad, optamos por retirarnos, y cuando nos estamos retirando, ese grupo de 50 personas nos vino y nos agredió con lo que tenían en la mano, palos, ladrillos, golpes de puño, gritando Godoy Cruz es nuestro y Cornejo, Cornejo. Así que nos estuvieron agrediendo durante 15 minutos y ahí actuó la policía, que estuvo observando las agresiones durante 15 minutos, actuó la policía y nos sacó. Tenemos verdaderamente el secretario general nuestro, Roberto Mancho, está muy golpeado, posiblemente tenga fractura en la nariz, así que fue prácticamente una emboscada armada y organizada. El ministro de Seguridad dice que menos mal que intervino la policía porque si no los seguían golpeando. Según lo que uno ve desde afuera, pareciera ser que había zona liberada. Ustedes que estuvieron ahí, ¿qué nos pueden decir? Y no hubo zona liberada, porque nosotros se nos cree cuando nos estamos a salir del hipódromo y la policía no estuvo, no hizo nada durante 15 minutos. Después de 15 minutos sí vino y bueno, nos sacó, pero verdaderamente hubo una zona liberada ahí. ¿Van a tener alguna presentación, van a hacer alguna presentación respecto de esto del actuar de la Fuerza de Seguridad? Es decir, nosotros vamos a actuar como quería antes, porque ha habido agresiones sobre compañeros que estaban en forma pacífica repartiendo volante conflicto. Se ha liberado la zona, se ha abierto una puerta, porque esa zona VIP hay que salir por un costado y liberaron una puerta que da para la pista hípica, y esas personas cruzaron y nos agredieron. Es algo armado, organizado, sí, vamos a actuar como quería antes. Bueno, quería preguntarle también por la salud, cuál es el estado de salud de los trabajadores que han sido golpeados. Ahí nos hacía referencia de la nariz de Roberto Macho, pero ¿y el resto de los trabajadores cómo se encuentra? Bueno, hay un compañero que es de la comisión, Joaquín Tolosa, que le partió en la cabeza con un ladrillo, se encuentra bien, pero tiene un corte bastante grande. Bueno, a mí me pegaron en la cara, me sacaron sangre de nariz, tengo golpes en toda la cara, y bueno, otro compañero también que tiene golpes en todo el cuerpo, así que, pero el más que complicado es el compañero Roberto Macho, porque le han pegado entre varias personas con elementos contundentes en el piso, así que, bueno, eso nos preocupa un poco, y bueno, ahora está declarando y se va a tener que ir a la revisión médica. Bueno, la verdad que seguimos preocupados, nos preocupa además la respuesta que ha tenido el Ministerio de Seguridad, que ha sido como de minimizar esto, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que acuérdese una cosa, que ocurrió en el hipódromo, estamos en Godoy Cruz, el gobernador fue intendente en Godoy Cruz, todos sabemos la barra brava de Godoy Cruz, que eso no le da a Godoy Cruz, y había mucha gente con la camiseta de Godoy Cruz ahí, así que el gobierno ha querido minimizar esto, pero bueno, este es un tema muy grave, porque lo que se está agrediendo trabajadores cuando van a hacer protesta pacífica, pues ni siquiera fuimos a hacer una protesta, fuimos a repartir unos panfletos, así que nos preocupa la actitud del gobierno, que aparte de no hacerse eco de nada, prácticamente le echa la culpa a los trabajadores estatales de todo, lo ha demonizado a los trabajadores estatales del gobierno. Seguro, y con esta demonización además generan reacciones violentas, ¿no? Pareciera ser que le echan hasta el fuego esto. Sí, sí, es lógico, si dice que todos los empleados estatales somos ñoquis, que todos los empleados estatales no somos culpables de la crisis que hay en la provincia, si los empleados estatales somos violentos, entonces es lógico, es como usted dice, echar hasta el fuego y bueno, y mucha gente, pero lo de ayer no fue una reacción espontánea, porque nosotros estuvimos a las 11 de la mañana repartiendo volantes, y hasta las 3 de la tarde no, fue cuando nos acercamos a la zona VIP, donde estaba la presidenta de juego, donde estaban los punteros políticos, la patota, se produjo en esa zona, es decir, verdaderamente no tenemos que decir nada del público, que prácticamente no intervino. Bueno, Mijail, esperemos que no sea nada más que se mejoren pronto los que están golpeados, usted incluido, obviamente, y que se aclare esto, ¿no? Y que respondan los que tienen que responder. Sí, bueno, le agradezco y ojalá que el gobierno provincial haga una investigación sobre el tema y encuentre a los culpables alguna vez. Bueno, gracias.